Hola, muy buenas, aquí C3PO y hoy os quería contar sobre usar un sistema LIF en un pendrive por seguridad y también por otras razones, ¿no? Bueno, yo hace mucho tiempo que llevo usando un pendrive que tengo con una pestañita para ponerlo en solo lectura o en escritura. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, pues siempre le he instalado una Canopix, que es una de las distribuciones Linux que empezaron en esto de las distribuciones LIF o en vivo. Y la verdad es que es muy rápida, usa LXDE. Y a veces la he comprobado con otras distribuciones que supuestamente son más ligeras y va mejor Canopix. Bueno, a lo que iba. Canopix en un principio se instalaba, bueno, la grababas en un CD o en un DVD para poder usarlo, ¿no? Y por supuesto así siempre permanecía de solo lectura, claro. Pero bueno, hoy en día es raro, ¿no? Hoy es raro ya grabar en un CD o en un DVD y usar una distribución de esta manera, siendo más rápido un pendrive. Así que bueno, yo tengo este pendrive que compré hace tiempo y ahí tengo mi Canopix y la arranco en modo solo lectura. Cuando tú arrancas la Canopix en modo solo lectura, el home queda abierto, que sí puede ser escrito. Y entonces lo que suelo hacer es que meto desde otro pendrive o desde el mismo disco duro que monto lo que es la configuración de mi VPN, una carpeta con el navegador Pale Moon y alguna otra cosilla, ¿no? Entonces arranco en modo solo lectura, me conecto al wifi, pongo la contraseña del wifi y luego ya pues lo que hago es importo estas configuraciones en navegador y la uso. Es decir, de esta manera el sistema está todo en solo lectura, pero lógicamente lo que es la VPN y lo que es el navegador, pues claro, si alguien entrara remotamente o si navegando pillara alguna vulnerabilidad, pues sí, podría ser afectado, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que yo normalmente en Pale Moon, cuando navego, lo hago sin códigos, sin JavaScript. Excepto en algunas webs muy señaladas, ¿no? Como Mastodon, mi correo electrónico y tal, ¿no? Son páginas web de las que me fío. Y suelo comprobar siempre la firma digital del certificado SSL por dudas. Y bueno, quizás pienses que es un poco paranoico, pero hay muchas razones para usar de vez en cuando, no lo uso a diario, desde luego. Pero algunas veces sí, ¿no? Imagínate que tu sistema, Linux, por ejemplo, o Windows, o el que tengas instalado, pues empieza a hacer algo raro que te da sospechas, ¿no? Pues bueno, pues en este caso, para evitar estas sospechas, puedes arrancar con este pendrive y comprobar que todo va bien, o si ocurre lo mismo que lo que te pasaba en la distribución que tenías instalada en el disco duro y tal, ¿no? También te puede servir, por ejemplo, si tienes un sistema Windows, pues para arrancar la Canopix y luego montar desde la Canopix el disco duro y pasarle un antivirus. Entonces le estás pasando un antivirus desde fuera del sistema Windows para comprobar si hay algún virus, que también es útil. Tiene bastantes utilidades. O imagínate que no te fías de tu propio PC o de tu propio sistema para entrar a ver las cuentas de tu banco, ni tampoco de tu móvil. Pues bueno, pues arrancas la Canopix en modo solo lectura y entras en tu banco, haces lo que tengas que hacer y luego apagas y fuera. Cada vez que reinicies el pendrive está todo igual que lo instalaste. No se ha podido modificar nada en absoluto. Así que tiene bastante utilidad, creo yo, por lo menos para usarlo de vez en cuando y en ciertas ocasiones. O imagínate el caso extremo de que ahora tu sistema no arranca, ya sea Linux o Windows, y ahora necesitas hacer algo importante y tampoco puedes usar tu móvil por cualquier motivo, o no te vale tu móvil para hacer lo que querías hacer, pues mira, arranca directamente y tienes ahí como una distribución de repuestos, ¿no? Que no necesita disco duro ni nada. Con tener la memoria RAM bien, arrancas desde el pendrive y fuera, y ya está, y puedes hacer lo que normalmente haces cada día. Y no sé si ustedes lo usáis, ¿no? También hay otra muy conocida que es Tiles, pero Tiles está hecha para ir todo por Tor. Y yo por Tor es muy raro, ¿no? Es muy raro que haga algo por Tor, la verdad. Muy de vez en cuando entro en Tiles para alguna cosilla, pero vamos, normalmente no lo uso, pero ahí lo tengo siempre. Lo actualizo y ya está. Y bueno, si tenéis alguna duda o que me queréis comentar algo, si ustedes lo usáis, no lo usáis, tenéis esto como repuesto por si se os estropea vuestro sistema, en fin, cualquier cosilla, pues ya sabéis, en mi cuenta de Mastodon o aquí directamente me dais una respuesta, ¿vale? Bueno, un saludito y hasta otra.